un cordial saludo a todos los oyentes. Realizamos hoy el tercer y último programa en torno a la espiritualidad mariana. Lo vamos a centrar principalmente en torno a las devociones marianas. Bueno, será en primer lugar que recordemos cuáles son las líneas o los rasgos fundamentales de la devoción a María, a los que ya hicimos mención de alguna forma en los programas anteriores. Estas devociones a María, de las cuales hoy vamos a hablar, tienen todas ellas en común una admiración gozosa de María. El ángel nos reveló a María como la llena de gracia. No hay en ella oscuridad alguna de pecado. Ella es la Inmaculada. Lo propio de la devoción mariana es la admiración de su belleza. María es la criatura más bella y más hermosa salida de las manos de Dios. Ella nos revela la santidad del Padre, la eficacia de la redención de Cristo, la fuerza deificadora del Espíritu Santo. En ella conocemos la gratuidad de la gracia, pues Dios santifica totalmente a la que va a ser su madre, preservándola de toda mancha. Al mismo tiempo, la devoción a la Virgen María, todas las devociones, están todas ellas llamadas a agrandar en nosotros la conciencia filial de esa maternidad espiritual que ejerce María hacia nosotros. Ella es madre de todos los vivientes, y advirtamos que si por la comunión de los santos, pues todos recibimos el influjo de gracia mayor o menor a través de otras personas, a través de otros santos que están presentes en el cielo, solamente hay una persona humana, que es María, cuyo influjo de gracia es continuo y universal para todas las personas. Ella influye maternalmente en todas las gracias que reciben todos y cada uno de los cristianos. Nuestro santo patrono, cada uno tendremos un patrono que intercederá por nosotros en el cielo, pero no hay ningún santo a través del cual pasen todas las gracias para todo el pueblo de Dios. Únicamente María es intercesora y madre de todos los hijos de Dios, que son también hijos suyos, hijos de María. Los cuidados que María prodiga por su maternidad espiritual son muy superiores a los de una madre hacia un hijo. La comparación de la maternidad espiritual de María y de la maternidad de cualquiera de nuestras madres es una débil comparación, porque una madre da la vida al hijo de una vez en el parto y luego fomenta esa vida con unos cuidados durante unos años hasta que el hijo se va haciendo poco a poco independiente. Pero María, sin embargo, constantemente nos está dando la vida divina y su solicitud por nosotros es continua y creciente. Ella cada vez es para nosotros más madre. En el transcurso de la vida espiritual, lejos de hacernos cada vez más independientes y más autónomos de María, cada vez somos más conscientes de la necesidad que tenemos de ella, cada vez somos más hijos de María y más dependientes de ella. La consecuencia lógica es evidente. Tenemos que crecer en amor, en agradecimiento y en confianza hacia María. Ella es la madre compasiva que dijo a su hijo: no tienen vino. Ella es aquella que siempre está atenta a nuestras necesidades. ¿Cómo no amar y cómo no agradecer y cómo no confiar en aquella que está siempre pendiente de la postración del hombre? Permítaseos un pequeño inciso. No es correcto, no es conveniente que establezcamos comparaciones y contraposiciones inútiles entre María y Jesús, entre la misericordia de María hacia nosotros o la de Jesús hacia nosotros, como a veces, aun a pesar de que sea con buena intención, suelen establecerse. Es verdad que a veces hemos escuchado ejemplos hablando de María como si ella fuese más misericordiosa que Dios, como si ella, al ser nuestra madre, frenase la justicia de Dios Padre, como si nos acercásemos a ella para no recibir la reprimenda de Dios. Ese tipo de comparaciones, aunque estén hechas con buena voluntad, pues no son aceptables. Eso no es conocer al Dios Padre de toda misericordia. Toda la misericordia que hay en nuestra madre, en María, procede de Dios, que es misericordioso. No es, por lo tanto, correcto venerar a María como si fuese un bien en sí. Es decir, como si el bien y el amor que hay en María no fuese recibido de Dios. Eso es no conocer a María. Eso es olvidar de que María es el acueducto y de que Jesús es la fuente. Eso es olvidarse de que si San Pablo dijo aquello de que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, con qué verdad y con qué fuerza se realizaría esto en la Virgen María. Es Cristo quien vive en ella, por lo tanto, si María tiene esa solicitud misericordiosa hacia nosotros, es porque está llena de Cristo, está llena del Espíritu Santo. La misma misericordia del Padre es la que se manifiesta en María. Pero es preciso reconocer al mismo tiempo que hoy es mucho más frecuente y grave el error de quienes prácticamente eliminan la maternidad espiritual de María, alegando que les basta con Dios y con Jesucristo y que no necesitan de María, como que les basta con la fuente y no necesitan ese acueducto. Y eso es un gran error también, porque si un niño mira a su madre como la fuente primaria de la vida, hace de ella un ídolo e ignora a Dios. Eso es cierto. Pero si por el contrario un niño afirma que la vida viene de Dios y prescinde de su madre, con toda seguridad, pues no es justo y no se desarrolla convenientemente en él el agradecimiento a Dios, que le dio una madre a través de la cual ha nacido. Decía a este propósito, San Pío X: bien evidente es la prueba que nos proporcionan con su conducta aquellos hombres que, seducidos por los engaños del demonio o extraviados por falsas doctrinas, creen poder prescindir del auxilio de la Virgen. Desgraciados los que abandonan a María bajo protesto de rendir honor a Jesucristo. Qué palabras tan valientes y tan clarificadoras las de este santo, San Pío X. En resumen, todas estas devociones de la Virgen María que vamos a describir en este programa, para que estén bien orientadas y para que no se reduzcan a ser meras fórmulas recitadas sin un verdadero contenido, deben de orientarse, deben de concluir en una correcta imitación a María. Recordemos, como decía San Pablo, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Con cuánta más fuerza podría decir María esa frase, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Imitando a María, imitamos a Jesucristo en última instancia. Y recordemos aquí que la imitación de María y de los santos no es de la misma naturaleza. Para un cristiano, la imitación de un santo, si puede decirse de esta forma, es una imitación extrínseca. Uno ve un buen ejemplo y con la gracia de Dios intenta ponerlo en práctica. Una imitación que podríamos llamar extrínseca. Pero en cambio la imitación de María para un cristiano es intrínseca. Es decir, en el sentido de que esa vida de María que intentamos imitar es ella misma la que nos la comunica como Madre de Gracia. Ella misma nos da esa gracia para poder imitar a María. No es, por lo tanto, una imitación extrínseca desde fuera, sino desde dentro podemos imitarla. La imitación a María es un don de la propia María como Madre de Gracia. Así pues, pidámosle a ella que sepamos imitarla, como ella es imitadora de Cristo, que nos enseñe a orar, como todos los hijos de la Iglesia de Oriente y de Occidente lo han hecho en toda nuestra historia, en la oración secreta, en la familia, en las devociones populares, en el esplendor de la liturgia, siempre se han elevado a la dulce Madre de Cristo las bellas oraciones de alabanza y de súplica. Ave María, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, alégrate, Madre de Dios, salve, Reina de los cielos. En la oración bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, del siglo III, ni más ni menos. Encontramos ya el tono esencial de la oración cristiana a la Virgen, pues la invocamos alabándola como Madre de Dios y solicitamos confiadamente en esa oración su intercesión y amparo. Quizás el núcleo más constante de la oración mariana puede reducirse a esas palabras del Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y aquí la esencia de la oración mariana. Ella es Madre de Dios y ella intercede por nosotros. En fin, los fieles cristianos pueden afirmar que ellos, en la Iglesia, al paso de los siglos, siempre han cumplido las profecías de la Virgen María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Nosotros, orando a María a través de las diversas devociones, estamos cumpliendo esa profecía. Somos parte de esas generaciones que invocan a María como la bienaventurada. Oh. entre las diversas devociones hacia María, también tenemos que distinguir entre aquellas que la Iglesia aprueba y aquellas que no únicamente aprueba, sino que exhorta insistentemente a que las practiquemos. De una manera especialísima, la devoción hacia María, que más ha sido exhortada por el mismo magisterio de la Iglesia para que la practiquemos, es la del rezo del Santo Rosario. Se trata de un caso singular. No encontraremos ninguna otra devoción mariana que haya sido objeto de tanta insistencia por parte del magisterio. León XIII, siempre que tuvo salud en su cargo pontificio de 25 años, escribió allá por el mes de octubre una encíclica sobre el rosario, anualmente. Pío XI publicó en 1937 otra encíclica sobre la excelencia del rosario. Pío XII pronunció en 1940 un bellísimo discurso sobre el rezo del rosario en familia y otro sobre el mismo tema en 1941. Sobre todo hay que recordar también su encíclica sobre el rosario en 1951. Juan XXIII habló repetidas veces a la Iglesia sobre el Santo Rosario y compuso unas notas sobre la meditación de sus distintos misterios. También Pablo VI habló del Rosario en distintas ocasiones, pero sobre todo en la exhortación apostólica Marialis Cultus. Juan Pablo II, un papa tan mariano que tuvo como lema de su pontificado Totus Tus, todo de María, especialmente dedicó la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, publicada el 16 de octubre del año 2002. Y bien, será conveniente empezar señalando qué es propiamente el rosario. Como ha pasado frecuentemente en otras formas de devoción, el rosario venía rezándose de formas diversas hasta que en el siglo XVI el Papa San Pío V le dio la forma que ha llegado hasta nosotros. Finalmente, Juan Pablo II, en su carta apostólica antes señalada, con el nombre de Rosarium Virginis Mariae, introdujo 5 misterios más, además de los gozosos, dolorosos y gloriosos, los misterios luminosos. Por lo tanto, el rosario se compone de la contemplación de los misterios de salvación, a la que se añade la oración dominical en cada misterio y el rezo de las 10 Ave Marías más la doxología final de la gloria al Padre. Otros elementos, como son las letanías lauretanas u otras oraciones añadidas, no pertenecen propiamente al rosario, aunque algunas de ellas, como las letanías, sean una oración mariana muy estimable y rezada durante muchos siglos en la Iglesia. El rosario, correctamente rezado, tiene un gran valor espiritual. Ante todo, es una oración evangélica. Va considerando el desarrollo de la redención en sus acontecimientos principales, que suceden desde la concepción virginal y la infancia de Cristo, pasando por los momentos de la vida pública, en los misterios luminosos, por los momentos culminantes de la pasión y la resurrección, hasta los primeros frutos de Pentecostés para la Iglesia y la exaltación definitiva para la Virgen en su coronación. Así, la contemplación de los misterios en el rosario es una penetración del misterio de Cristo, renovado cada día para profundizarlo en el corazón. En una ocasión, al Santo Padre Juan Pablo II, en uno de sus viajes apostólicos, un periodista le preguntó en el avión por qué era un papa tan mariano, por qué había elegido ese lema de Totus Tus, por qué era tan amante del rosario, por qué tanto amor a la Virgen. Y él respondió: por motivos cristológicos. Es decir, porque el rosario precisamente es una oración eminentemente cristológica. Está orientada a la contemplación de los misterios de Cristo. Bueno será hacer referencia a cómo esa carta apostólica Rosarium Virginis Mariae de Juan Pablo II hace referencia a que María es modelo de contemplación, y el cristiano que reza el rosario toma a María de la mano para, ayudado de ella, de los recuerdos de María, contemplar a su Hijo Jesucristo. Al mismo tiempo, el rosario es una gran ayuda para comprender a Cristo desde María. Así dice Juan Pablo II en esa carta apostólica: Cristo es el Maestro por excelencia, el Revelador y la Revelación. Y no se trata sólo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el maestro interior que nos lleva a la verdad plena de Cristo, entre las criaturas nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Más aún, el rosario nos ayuda a configurarnos a Cristo con María. Dice Juan Pablo II que en el recorrido espiritual del rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo en compañía de María, como hemos dicho, esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Acerca de esto, dice el beato Bartolomé Longo, como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Además, añade y continúa Juan Pablo II, mediante este proceso de configuración con Cristo, en el rosario nos encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa. Ella, que es la madre de Cristo y a la vez miembro de la Iglesia, como miembro eminente y singular, es al mismo tiempo madre de la Iglesia en el sentido de que la engendra continuamente hijos para el cuerpo místico de su Hijo. Lo hace mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable del Espíritu. Ella es el icono perfecto de la maternidad de la Iglesia. En resumen, para entender el rosario, conviene recordar aquella invitación de Jesús, Lucas 18:1, hay que orar siempre sin desfallecer, orar en todo momento, hacer de nuestra vida una oración continua. Y bien, la tradición oriental católica puso en práctica este consejo, este mandato de Jesús de vivir en oración, de orar sin desfallecer, principalmente a través de algunas invocaciones litánicas, a través de unas letanías que, repetidas continuamente a lo largo del día, sirven como de una oración prolongada. Recordemos el caso del peregrino ruso, quien haya leído este libro de tradición oriental, u otras obras similares. La tradición oriental rezaba a base de invocaciones, como por ejemplo la de Jesús, misericordia. Jesús, misericordia, acompasándolas a la propia respiración. Bien, pues la tradición occidental, sirviéndose del rosario, hace algo similar. ¿Qué es el rosario y qué es el Ave María que rezamos, sino un traducir en esa oración mariana el Jesús, misericordia oriental? Cuando el Ave María comienza diciendo, el Señor está contigo, bendito el fruto de tu vientre, está diciendo Jesús. Cuando dice, ruega por nosotros pecadores, está diciendo misericordia. Así pues, básicamente el rosario es la traducción en Occidente de esa oración litánica oriental del Jesús misericordia. El rosario es un camino de pobreza y de humildad del que tenemos necesidad para llegar a vivir en la presencia de Dios. Mientras que algunos acusan al rosario de ser una oración monótona y repetitiva, sin embargo nosotros entendemos que en ella hay un acompasamiento interior, fijando la mirada en Cristo, la mirada fijada en el horizonte, y ese horizonte es Cristo, unificando toda nuestra vida con la oración en torno a las Ave Marías. Sin olvidar también que el rezo del Santo Rosario se caracteriza por ser una oración muy real. Algunos desean tener una oración de iluminación sin haber pasado primeramente por una oración de súplica en la que se implora la misericordia. Primero es necesario quebrantar el corazón, tener conciencia de la condición pecadora frente a la santidad de Dios, suplicar misericordia. Y eso lo hace el rosario con mucha humildad. ¿Alguien ha visto alguna vez un amor que no suplique? El cura de Ars dice, no sabiendo qué hacer, recurrí a la Santísima Virgen, cogí el rosario en la mano y recé con toda el alma y con gran confianza. Pues bien, nuestra desgracia, nuestro pecado básico es, en nuestros días, no saber suplicar misericordia. hemos perdido la llave de la súplica, y esa llave le ha sido devuelta a la Virgen, y por eso nos apuntamos a esta escuela de oración suplicante, el rezo de Santo Rosario. Misericordia, ruega por nosotros pecadores. No se puede tener una oración de alta contemplación iluminativa que no comience por pedir misericordia. Como decía el santo cura de Ars, el hombre es un pobre que tiene necesidad de pedirlo todo de Dios. Eso es lo que hacemos en el rezo del Santo Rosario, la oración de los pobres de Yahvé. Después del rosario, una segunda devoción muy impulsada y promocionada por la Iglesia Católica es la de la consagración personal a la Virgen María. La consagración a la Madre de Dios es un don completo de nosotros mismos para toda la vida y para toda la eternidad. Un don no de pura fórmula o de puro sentimiento, sino efectivo, que se verifica en la intimidad de la vida cristiana y mariana. Así lo definió Pío XII, su santidad Pío XII de feliz memoria, hablando a los congregantes marianos. El elemento esencial de la consagración personal a María es el de la donación y entrega de sí mismo a la Virgen. La Iglesia repetidas veces ha aprobado estas consagraciones personales dirigidas directamente a la Santísima Virgen. Es por ejemplo el caso de Pío IX, que aprobó e indulgenció en 1851 esa oración de consagración personal que tan famosa se ha hecho entre nosotros. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Las congregaciones marianas y las cofradías esclavistas de Alcalá hicieron desde el siglo XVI ya ese tipo de consagración personal como un acto de culto y un acto de amor. Aquí es importante hacer una matización teológica, porque a veces estas consagraciones personales a la Virgen María han sido criticadas por parte de algunas personas, algunos teólogos incluso, diciendo que solamente a Dios puede un cristiano consagrarse, porque supone un culto de adoración y María no puede ser adorada, sería una idolatría. Bien, es cierto que la consagración personal hecha a Dios es un acto de culto supremo, de adoración, y que en ese sentido no se puede poner al mismo nivel la consagración personal hecha a María. Nosotros entendemos que a María no le damos un culto de latría, sino de hiperdulía. Esta es la palabra que ha utilizado la Iglesia para distinguir pues el culto supremo dado a Dios de la veneración dirigida a María, una veneración que está por encima de los santos, pero que evidentemente pues no es la adoración que solamente debemos a Dios. Y la pregunta es, ¿tiene sentido hacer una consagración y una donación de todas nuestras cosas, de una entrega absoluta de nuestra persona a alguien que no es Dios, como María? Y la respuesta es la siguiente. Hay que empezar por afirmar que nosotros no nos pertenecemos, de manera que podamos entregar nuestra persona a quien nos parezca. solamente se la podemos entregar a Dios. De lo que no es nuestro, no podemos disponer, de no ser que lo hagamos con el consentimiento de su dueño. Y esta es la clave. Entendamos que esto es lo que ocurre cuando hacemos una consagración a la Virgen María. No nos entregamos a María para que ella empiece a poseernos, porque en realidad ella ya nos posee, porque Dios puso en su mano nuestras vidas. Ella ya nos poseía antes de que nosotros hiciésemos la consagración. Por lo tanto, hacer una consagración a María es el reconocimiento libre y consciente de que Dios puso en sus manos nuestra vida. María tiene sobre nosotros esos derechos de madre, de reina, de señora. Por esos derechos nosotros realmente somos suyos, es nuestra señora. Sin duda esos derechos no son divinos, ya lo sabemos, pero son dados por Dios a María. Por lo tanto, una consagración personal solamente puede ser hecha a Dios o a la Santísima Virgen, porque solamente ellos tienen posesión de nuestra persona. Dios porque es dueño y María es porque Dios le entregó nuestra persona y el cuidado maternal de nuestra vida espiritual de cada uno de nosotros. En el primer caso, si nos consagramos a Dios, es un acto de latría, y si nos consagramos a María, un acto de hiperdulía, que son las palabras con las que la Iglesia ha distinguido una cosa de la otra. La consagración personal a la Santísima Virgen es un acto de donación personal, libre, universal, perpetua, que se hace directamente a María en reconocimiento de los derechos que ella tiene sobre nosotros y como expresión de nuestra veneración y amor hacia ella. Es como un contrato. Por ese contrato, por esa especie de contrato, el que se consagra a María se obliga a proceder como corresponde a quien es de ella, profesando una devoción especial hacia María. Por el mismo contrato a la Virgen, en correspondencia al amor especial que le demostró el que se consagró, tendrá particular protección sobre él y le asistirá con singulares gracias en la obra de su santificación. Así se ve claro que quien se ha consagrado a Nuestra Señora está en un puesto especial de relación con ella. Lo mismo por parte del que se consagró que por parte de la Virgen a la que se consagró. Añadamos a lo anterior que según las distintas tradiciones de la Iglesia, según en los ambientes históricos, circunstancias personales, psicologías y formas de ser de las personas, hay distintas modalidades de consagraciones personales a la Virgen María. Algunas las hay en las que prevalece el afecto filial, otras hay en las que prevalece el sentido de servicio a Nuestra Señora, como la de San Ildefonso de Toledo o San Luis Griñón María de Montfort. Otras hay las que tienen el sentido de posesión, como la del padre Kolbe a la Inmaculada. Estas tres modalidades de consagración marianas se reflejan en unas espiritualidades distintas dentro de la espiritualidad mariana: hijos de la Madre del Cielo, esclavos de Nuestra Señora, vasallos de la Reina, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo con matices diferentes. Sin duda alguna, la consagración que más se ha popularizado en la Iglesia ha sido la de San Luis María Griñón de Montfort, con esa fórmula tan famosa: por María, con María, en María y para María. Y también ha contribuido en gran manera a popularizar el valor de las consagraciones a María el hecho de que Juan Pablo II, en el año 1984, el 25 de marzo, realizase la consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María, en unión con todos los obispos del mundo, tal y como la Virgen María había pedido a Sor Lucía que se hiciese. Destacamos también que recientemente la Conferencia Episcopal Española, el 22 de mayo del año 2005, con motivo de que era un año especial dirigido a la Inmaculada, renovó la consagración de España al Corazón Inmaculado de María. Digo, la renovó porque la primera consagración se hizo 50 años antes, con motivo del centenario entonces de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. En esta ocasión se ha renovado con motivo del 150 aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción. El texto usado para esa consagración, para esta renovación, fue básicamente el mismo que utilizó el Papa en esa consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María en el año 1984. Y destacamos también, en tercer lugar, una devoción muy sencilla y muy recomendada por la Iglesia. Nos referimos al rezo del Ángelus. Pablo VI, en la Marialis Cultus, hace una ardiente exhortación al rezo de esta oración. El Ángelus es un modo de consagrar los momentos culminantes de la jornada, el principio del día y del trabajo, el descanso del mediodía, el crepúsculo que cierra con la tarde y la noche las tareas de cada día. Es así una manera de consagrar el día entero, con la elevación de nuestro corazón a Dios y a su Santísima Madre. La oración repetida es una elevación que se centra en el misterio de la Encarnación, y esta es su característica. No en vano, el misterio de la Encarnación es el origen de toda la vida divina que se nos ha comunicado. Entre otras devociones a la Virgen María destaca el escapulario carmelita. Para explicar su sentido, podríamos comenzar diciendo que los seres humanos nos comunicamos por símbolos, así banderas, escudos y otros signos que nos identifican. Las comunidades religiosas también llevan un hábito como signo de consagración a Dios. Los laicos no pueden llevar hábito, pero los que desean asociarse a los religiosos en búsqueda de la santidad pueden usar, en este caso concreto, el escapulario. Escapulario, un hábito en miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración a María. Dice San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia: así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así Nuestra Señora está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como prueba de que se han dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la Madre de Dios. Se trata, pues, de un sacramental, es decir, es un objeto religioso que la Iglesia ha aprobado como signo que nos ayuda a vivir santamente. El escapulario se originó como una simplificación del hábito carmelitano. Ocurrió que originariamente era un vestido superpuesto que caía sobre los hombros y lo llevaban los monjes, y tras su simplificación progresiva pasó a ser la sencilla medalla del escapulario, signo del manto de la Virgen que nos cubre. La Virgen María entrega el escapulario el 16 de julio de 1251 a San Simón Stock, general de la Orden Carmelitana. La promesa que le hizo al entregar el escapulario es bien conocida: este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Tiene tres significados el escapulario: el amor y la protección maternal de María, también la pertenencia a María y el suave yugo de Cristo. Estas tres son las significaciones de este escapulario. Algo similar a la medalla del escapulario lo encontramos con la medalla milagrosa, que en el año 1830 recibió Santa Catalina Labouret en París, de manos de la Virgen María. Los símbolos de esta medalla y su mensaje espiritual son los siguientes. En el anverso de la medalla, María aplasta la cabeza de la serpiente que está sobre el mundo. Ella, la Inmaculada, tiene todo poder en virtud de su gracia para triunfar sobre Satanás. El color de su vestuario, las 12 estrellas sobre la cabeza, nos recuerdan a la mujer del Apocalipsis vestida del sol. Sus manos extendidas, transmitiendo rayos de gracia, son la señal de su misión de madre y mediadora de las gracias que derrama sobre el mundo y a quienes se lo piden. La ejaculatoria es el dogma de la Inmaculada Concepción. Tengamos en cuenta que esta aparición tuvo lugar antes de la definición dogmática, que fue en el año 1854. Con esta medalla, por lo tanto, es una misión de intercesión, de confiar y recurrir a la Madre. Tiene también el globo bajo sus pies, reina de los cielos y tierra, el globo en sus manos, el mundo ofrecido a Jesús por sus manos. En el reverso de la medalla está la cruz, el misterio de redención. Pereció que pagó Cristo, obediencia, sacrificio, entrega. La M, símbolo de María y de su maternidad espiritual. La barra es una letra del alfabeto griego, iota, o una I, que es monograma del nombre Jesús. Agrupados ellos, la madre de Jesucristo crucificado, el Salvador. Las 12 estrellas, signo de la Iglesia que Cristo funda sobre los apóstoles y que nace en el Calvario de su corazón traspasado. Y los 2 corazones. La corredención, unidad indisoluble entre los corazones de Jesús y de María. La medalla fue llamada originariamente Medalla de la Inmaculada Concepción para pasarse después a conocerse con el nombre de la Medalla Milagrosa después de que tantos hubiesen recibido gracias a través de ella. La tumba de Santa Catalina Labouret descansa en la Rue du Bac, en la misma capilla en la que tuvo lugar las apariciones y el mensaje de la Medalla Milagrosa. Otra devoción mariana importante es la de los 5 primeros sábados de mes, a los que la Virgen del Rosario de Fátima ha vinculado una gran promesa análoga a la de los primeros viernes de mes en honor al Sagrado Corazón de Jesús. He aquí sus propias palabras dirigidas a Sor Lucía, la afortunada vidente de Fátima, el 10 de diciembre de 1921. Mira, hija mía, mi corazón todo punzado de espinas, que los hombres en todo momento le clavan con sus blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarle, y haz saber que yo prometo asistir a la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación eterna a todos aquellos que los primeros sábados de 5 meses consecutivos se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen la tercera parte del Rosario y me hagan compañía durante un cuarto de hora meditando en los 15 misterios del Rosario con intención de darme reparación. Otra hermosa devoción mariana es la del mes de mayo. Su origen está en un hermoso suceso acontecido en Roma en una noche de mayo a finales del siglo XVIII. Un niño reunió a sus compañeros y los guió a una estatua de María, a cuyos pies ardía una lámpara según costumbre de esa santa ciudad. Allí esas voces frescas cantaron la letanía de Nuestra Señora. El pequeño grupo se volvió a reunir al día siguiente. Esta vez los acompañaban más niños. La siguiente vez sus madres se unieron a la pequeña asamblea. Pronto nuevos grupos se formaron y la devoción se popularizó rápidamente. Las almas piadosas, preocupadas por el desorden y la conducta que el regreso de la primavera suele propiciar, vieron en esta devoción la mano de Dios. Su cooperación con tal designio providencial fue promover la devoción como un acto solemne y público de reparación. Así se estableció el mes de María, el mes de mayo. Decía Pablo VI que es el mes en el que los templos y en las casas particulares sube a María desde el corazón de los cristianos el más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y veneración. Es también el mes en el que desde su trono descienden hasta nosotros los dones más generosos y abundantes de la divina misericordia. Decía Juan Pablo II que este mes nos estimula a pensar y a hablar de modo particular de ella. También ha desarrollado un gran arraigo dentro de la Iglesia Católica la novena a la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX instituyó esta celebración, la de la Inmaculada Concepción, al proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Pues bien, la novena a la Inmaculada quiere ser como un gozarse, un deleitarse de esa santidad de María, la llena de gracia, esta resplandeciente santidad de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. La Iglesia la goza, es la gran redimida, el Padre la ha bendecido con toda clase de bienes espirituales, nosotros nos gozamos con ello. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la toda santa, la celebran como inmune de toda mancha de pecado. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. La novena a la Inmaculada es una ocasión privilegiada de caer en cuenta y de ver cuál es nuestro modelo de santidad. En definitiva, las devociones marianas son muchas, y también llama la atención que las devociones están ligadas en gran parte a las advocaciones. ¿Por qué tantas advocaciones? Evidentemente María es la misma, pero ¿por qué ha querido coger tantos nombres distintos, a veces ligados a lugares? Nuestra Señora de Guadalupe, o de Aránzazu, o de Begoña, a veces ligados también a la misma espiritualidad, Nuestra Señora de la Merced o Nuestra Señora del Carmen. ¿Por qué tantas advocaciones? Creo que la respuesta tenemos que darla, tenemos que comprenderla en la pedagogía divina que ha hecho suya también María. María es madre cercana y se acopla, se adapta a nuestras categorías culturales, a nuestras formas de comprender. María se hace cercana y comprensible desde nuestras categorías culturales, y esa es la razón de ser de tantas advocaciones. María aparece con piel de color amarillo en las advocaciones asiáticas, y aparece con piel de color negro en las advocaciones africanas, y con piel blanca en las advocaciones europeas. Es ella, madre cercana, que quiere estar siempre pronta a nuestras necesidades. Y tras haber descrito todas estas devociones, sabiendo que podían ser muchas más a las que hiciésemos referencia, vamos a recurrir una vez más a San Luis María Griñón de Montfort, quien en su Tratado de la Verdadera Devoción a María habla de cuáles son las características de la falsa devoción a María y correlativamente cuáles son las características de la verdadera devoción a la Virgen María. Pues bien, la primera característica de esas falsas devociones a María, dice él, la de los devotos críticos. Los describe como gente orgullosa y altanera que se dedican a criticar las prácticas sencillas e ingenuas, dicen ellos, de la devoción mariana. Las tachan con ligereza de poco teológicas o exageradas, propias de un pueblo inculto, unos devotos críticos a los que Dios no bendice. Están también los devotos escrupulosos, dice San Luis María Griñón de Montfort. Los devotos escrupulosos son los que temen rebajar a Cristo si ensalzan demasiado a María, sin advertir que jamás se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a su madre, a María. Están también los devotos exteriores, que son aquellos que hacen consistir toda su devoción a María en algunas prácticas. Se cargan de medallas, de escapularios, de pertenecer a ciertas cofradías, de ciertas prácticas exteriores, de pues muy muy muy exteriorizadas como procesiones, etcétera, que aun siendo muy buenas, lo hacen sin esforzarse en enmendar su vida, en corregir sus pasiones y en imitar las virtudes de María. Solo aman las cuestiones visibles, sin gustar lo que tiene un sólido fundamento. Tiene el peligro de caer en sentimentalismos exteriores, pero quizás, por ejemplo, no trabajan aspectos fundamentales, igual no se confiesan, no buscan una enmienda en su vida, en sus pecados personales, etcétera, etcétera. Están también los devotos presuntuosos, dice este santo, que se amparan en su pretendida devoción a María para vivir tranquilos en sus vicios, pensando que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y que no se condenarán porque rezan la corona o llevan el escapulario, etcétera, etcétera. Estos tales, presuntuosos, cometen una gravísima injuria contra María, como si ella estuviera dispuesta a autorizar el crimen o ayudar a crucificar a su hijo, salvando de todas formas a los que quieren vivir en pecado. Evidentemente es una mala comprensión de esas promesas que María hizo a través de esas devociones. Están también, según dicen San Luis María Griñón de Montfort, los devotos inconstantes, que por ligereza cambian sus prácticas de devoción, las abandonan a la menor tentación, sequedad o disgusto, ingresan en cofradías, comienzan muchas devociones y las dejan todos sin cumplir sus deberes y sus prácticas. Están también los devotos hipócritas, que ingresan en las cofradías y visten el hábito de María para ser tenidos por buenos ante la sociedad, y nada más. Están los devotos interesados, que no recurren a María más que para ganar algún pleito, para curar una enfermedad o pedirle un bien temporal, para luego olvidarse de ella inmediatamente en cuanto que este don les ha sido concedido. Fijémonos en lo que dice aquí San Luis María Griñón en pocas palabras. Qué peligro tenemos todos, ¿no?, de ser devotos interesados de María. ¿Cuántas veces ocurre que uno va a una ermita en tiempo de exámenes y las madres, pues, o muchos incluso hijos también se prodigan en pedir a María por sus exámenes y luego se olvidan de María el resto del año? Y contraponiéndole a esto, ¿cuáles son las características de la verdadera devoción a María? Dice él, en primer lugar, una devoción interior, esto es, nacida del espíritu y del corazón. Proviene de la estima que se hace de la Virgen María, de la alta idea que nos formamos de su grandeza y del amor sincero que le profesamos. La devoción debe nacer del corazón. En segundo lugar, una devoción tierna, es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la del niño en su cariñosa madre. Ella nos hace recurrir a María en todas las necesidades del alma y del cuerpo, en todos los tiempos, lugares y cosas con gran sencillez, confianza y ternura. Esa devoción nos enseña a confiar en una madre. En las caídas para levantarnos, en los desalientos, en los escrúpulos para superarlos, en las cruces, siempre y en todo recurriendo a María como madre cariñosa y llena de ternura. En tercer lugar, una devoción santa, o sea, a base de evitar el pecado e imitar las virtudes de María, principalmente su profunda humildad, su fe vivísima, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación total, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría celestial. Es decir, ¿de qué sirve una devoción si no nos lleva a imitar a María, si no tenemos deseos de imitarla? Pues de nada, es una devoción falsa. Y un punto más. Devoción constante, dice San Luis María Griñón de Montfort, o sea, que consolida el alma en el bien y hace que no abandonemos fácilmente las prácticas de devoción, que tenemos un ánimo decidido para oponernos a los embates del mundo, del demonio y de la carne, que nos hace evitar las melancolías, el escrúpulo, las timideces, que nos da fuerzas contra el desaliento. Y no quiere esto decir que no caigamos y que no tengamos momentos de debilidad, sino quiere decir que teniendo la mano tendida a esa bondadosa madre, no nos desazonamos en el momento de la prueba, sino que nos agarramos firmemente a ella, por encima de nuestros altibajos personales. Y por último, una devoción desinteresada. Es decir, que no sirve a María por afán de lucro o por interés, ni por un bien temporal, que esté desligado de esa voluntad de Dios. Amar a María no tanto por los favores que de ella se reciben o se espera recibir, sino principalmente porque ella es digna de nuestro amor, ella se lo merece. Por eso se la sirve y se le ama con la misma fidelidad en contratiempos y en sequedades que en las dulzuras y en los momentos de gloria. Igual amor se le profesa en el Calvario que en las bodas de Caná. Cuán agradables y preciosos son ante Dios y ante nuestra Santísima Madre estos devotos suyos que son desinteresados, que no se buscan a sí mismo en ninguno de los servicios que les prestan. Así nosotros deseamos ser devotos de María. Así nosotros queremos que nuestras devociones se traduzcan en estas concreciones. Que María nos ayude a ello. Alabado sea Jesucristo.